Quisiera que dijeras, vida mía, que me quieres todavía, como lo dijiste ayer. Que vuelvan tus reproches, tus enojos y también tus labios rojos para amarme otra vez. Quisiera que cambiara mi destino y volvieras al camino donde yo te conocí. Que recuerdes que jamás nadie te ha amado y tal vez nadie ha llorado como yo lo hice por ti. Y ahora sí voy a decirte, por última vez pedirte que tú seas para mí. Si dices no, voy a desangrar mis venas, ya no puedo con mis penas, quisiera mejor morir. Las cosas no son como uno quisiera, nadie sabe qué le espera cada día por vivir. Despierto siempre lleno de ilusiones que después serán canciones y por último sufrir. Mas todo pasa y yo me desespero, hasta siento que me muero por tenerte junto a mí. Pues este amor es más que un sentimiento, es algo de muy adentro que no puedo reprimir. Y ahora sí voy a decirte, por última vez pedirte que tú seas para mí. Si dices no, voy a desangrar mis venas, ya no puedo con mis penas, quisiera mejor morir. Y ahora sí voy a decirte, por última vez pedirte que tú seas para mí. Si dices no, voy a desangrar mis penas, ya no puedo con mis penas, quisiera mejor morir.